www.pasionrojiblanca.com.mx. Hermandad Necaxista, bienvenidos. En una ocasión bastante especial, muy particular, en la cual estamos compartiendo mesa. Aquí ya echamos una pequeña comidita con una jugadora de las Centellas de Necaxa, que a mi parecer personal creo que es una pieza importante de las que tiene afortunadamente varias el equipo. Y que bueno, está con nosotros para platicar un poquito de cómo fue su experiencia en este primer torneo profesional para un equipo femenil, vistiendo la playera del Necaxa, portando el escudo, y pues para también conocerlo un poquito más allá de las canchas, y que bueno, podamos apoyar en el torneo que venga. Y bueno, para no extender mucho la presentación, estamos con Mariana Larios, que a lo mejor ustedes, si se meten a la página, es una cosa muy rara porque es como tiene una doble personalidad. En el registro de la liga aparece Cintia Rodríguez. Ajá. Y acá la banda conocemos como Mariana Larios. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, ya en confianza, platicando, echando taco, como tú dijiste. Exactamente. Muy contenta de estar con ustedes, y feliz de platicarles mi experiencia de este primer torneo en la que tuve oportunidad de representar a las Centellas del Necaxa. Que ha sido como pues una gran experiencia, ¿no? Toda una aventura, me imagino, todo el proceso que has llevado desde salir de un sector, digamos, amateur, semiprofesional, digo, desde infantil, ¿no? O sea, estuvimos ahorita platicando. Para empezar, tapatía de nacimiento, pero futbolista hidrocálida. Pues sí, definitivamente, así lo podremos describir, porque soy nacida en Guadalajara, pero mis experiencias futbolísticas han sido aquí en Aguascalientes, y muchas experiencias buenas y malas. ¿Cómo es el fútbol, no? En general, para quienes hemos estado cerca de alguna u otra manera, digo, para nada comparando trayectorias, pero digo, el fútbol tiene muchas experiencias interesantes, muchas anécdotas, supongo, los viajes y demás, pero lo que me interesa es, o sea, ya has representado al estado, ¿cómo es esto de repente que te inviten y digas, pues vas en nombre de Aguascalientes? Sí, ya me había tocado estar en un selectivo en mi infancia, representando a la delegación de Aguascalientes en olimpiadas regionales y nacionales, y pues ya es algo importante, ¿no? Ya ir y representar a una entidad ya es algo muy importante para mí. Y pues como tú dices, ¿no? Las experiencias, viajes, triunfos, derrotas, hoy en día me han ayudado muchísimo a llevar el fútbol ya a lo profesional, que definitivamente cambia mucho, ¿Sí? O sea, a pesar de que toda mi vida ha sido fútbol, desde los 8 años, definitivamente cambia mucho el ser un sector, pues se podría decir como semiprofesional, ahora que es profesional con todas las palabras. Sí, es muy diferente, muy diferente. Eso, ¿cómo ha cambiado tu vida en este último año? Bueno, no sé, ¿cuándo empezó toda la aventura Necaxa? Pues mira, ya estaba pensando en mi retiro. Ya estábamos jugando en un equipo que se llamaba Hidrocálidas. Jugábamos en un torneo que era como lo más profesional en el que podía jugar una mujer. Y ya como que el equipo se estaba desintegrando porque no teníamos suficientes recursos para viajar, para mantenernos. Entonces como que se estaba rompiendo un poco el equipo. Entonces sí estuve a punto de pensar en el retiro, y después me enteré del rumor de la Liga MX y fue así como que... ¿Ves? Y tú ya pensabas en retirarte, ¿no? Sí. ¿En qué momento pensaste eso? Y pues sí, así fue como surgió toda esta idea de jugar ya más en forma, Yo creo que fue un sueño, ¿no? Un sueño, yo que soy de las mayores, fue lo que siempre quise y se me dio la oportunidad y no lo pensé dos veces en ir a hacer visorías para el Necaxa, porque dije, siempre he querido esto, o sea, siempre he querido esto y pues se me dio la oportunidad. Ok, a ver, primer tema como raro, siendo de Guadalajara, ¿Chivas o Atlas? Necaxa. Eso es, muy bien, esa es la respuesta correcta, muy bien. Sí, bueno, sí. ¿Qué sabías? O sea, más allá de que Necaxa ya tenía tiempo en Aguascalientes, ¿cuál era tu percepción de este club? Mira, sinceramente no era así como muy, muy fan de por ejemplo, asistir a los partidos, al Victoria. Igual te digo, sí lo jugaba, pero yo creo que es muy diferente tener como esa afición para ir a ver al Necaxa. Y sí, te digo, no era mucho de ir al estadio, pero fuera de eso, siento que el hecho de que Aguascalientes tuviera un equipo de primera división era como algo, una oportunidad grande, ¿no? A lo mejor no sabíamos todavía sobre la Liga MX, pero ya el hecho de que un equipo de primera división esté en tu entidad, pues ya es algo como de renombre. Y pues el Necaxa siempre ha sido así como, no sé, desde Alex Aguinaga, que sabemos que es un equipo importante y que pesa mucho. Ok. En ese sentido, bueno, para quienes no lo sepan, porque hay gente que sí le ha costado estar al pendiente del equipo de Centellas, por cuestiones de entre, si están aquí en Aguascalientes, por poder ir al estadio, decíamos, o a Casa Club a verlas. O si son de verlas en streamings, en internet, digo, tampoco se puede ver en tele, hay que estarlo buscando. Entonces, de repente nos ha costado como involucrarnos con el equipo. Tu posición, juegas de mediocampista. Uh-huh. ¿Siempre has jugado en esa posición? Sí, fíjate que es muy raro porque a otras compañeras sí, uh-huh, sí he sabido que constantemente cambiaban de posiciones, ¿no? A veces, no sé, una compañera que tenía portera jugaba de delantera y yo siempre fui contención, siempre jugué ahí en medio campo. ¿Cuáles son tus características como futbolista? ¿Cuáles son tus highlights, tus características así que te definen? Pues no sé, como la técnica. Ajá. Soy una jugadora muy técnica, que con el tiempo he aprendido que pues no siempre eso es como indispensable, ¿no? Y ya pensar en frío, en tener el balón y ya estar pensando, ya pensar en cuál va a ser la siguiente jugada. Tienes que pensar muy rápido. Yo creo que esas son las dos. En ese sentido, bueno, ¿qué te gusta más, ver el fútbol o jugar el fútbol? Jugar, ¿no? Pero últimamente sí me gusta mucho verlo. ¿Qué ves? ¿Qué equipo sigues? ¿Qué te gusta? O sea, ¿qué dices? Ah, ese es un partido que voy a disfrutar en la televisión. Me gusta ver mucho los equipos de España. Es increíble cómo tocan el balón. Ajá. La rapidez con la que juegan, la técnica, o sea, de verdad ves esos partidos y tienen cero errores. Ajá. Y eso me sorprende mucho, es muy rápido. Y pues también al que sigo es a la Liga MX. O sea, ver los equipos, ¿no? Ver el nivel que tienen las otras chavas. Y cuando hay oportunidad de verlos en televisión, que ajá, ves que varios equipos ya están como ligados con cadenas muy pesadas como Fox Sport, sigo también la Liga MX. Ok. Volviendo a lo del plano internacional un poquito, ¿quién sería entonces ese jugador que dices, yo quiero jugar o aspiro a ser a mi equipo como este jugador es para el suyo? ¿Quién es tu jugador modelo? Mi jugador modelo, ay, me encanta cómo juega Messi. Me encanta cómo juega Messi, cómo tiene esa inteligencia sobrenatural de tener su balón y pegado, o sea, tiene como un chicle. Ajá. Su conducción y a la hora de dar el pase lo da así exacto y pues yo creo que Messi es así como mi ídolo, exactamente. Nos toca la era Messi, ¿no? Sí, el fútbol. Exactamente. mexicano, ¿quién es el jugador que tú seguías de chavita o que es al que le pides el autógrafo? ¿A quién le pides un autógrafo hoy? Rafa Márquez. Rafa Márquez. Sí, Rafa Márquez es un jugador veterano, pero no por eso es hoy en día menos importante. Ajá. Creo que Rafa Márquez no ha tenido muchas etapas en el fútbol y eso es lo que me gusta de él, ¿no? Que ha sabido como sobrellevar su carrera. Y aparte de que su liderazgo me gusta también mucho. Eso, ¿te consideras líder en la cancha? Digo, tu apodo es La Capi y te conocemos como La Capi, ¿no? Ajá. Pero digo, porque has sido capitán en muchos equipos en los que has estado, o en todos. A ver ahí, ¿cómo surge, cómo nace La Capi? Fue un apodo, sí, fue en la selección de Aguascalientes. Ajá. Estábamos... pues sí, me asignaron como capitana, ¿no? Y ya ves que casi no se da eso de los apodos en los equipos no. de fútbol. Y pues de ahí surgió así de que era la capitana y quedó como La Capi. La Capi, ajá. Y de ahí se quedó. De ahí, ajá. Entonces, pues yo creo que también el renombre de Capi me ha ayudado a seguir siendo capitana, porque igual sí... Sí, como que dicen los profesores, pues por algo le dicen Capi, ¿no? Ajá. Entonces sí, siento que me ha alivianado mucho el renombre que me han dado mis compañeras. ¿Y líder, entonces? ¿Líder en tus equipos? ¿Te gusta hablar? Fíjate que al principio yo creo que por eso me asignaron como capitana, porque era una persona muy tímida. Entonces, a partir de que me asignaron como ese renombre... Dije, pues por algo me lo asignaron, ¿no? Por algo me asignaron el gafete capitán. Y pues sí, fue cuando empecé como a tener ese interés por demostrarle a mis compañeras que las apoyaba todo el tiempo, ¿no? Que tenía que haber un líder en la cancha y que pues yo les podía ayudar estando ahí. Digo, y te recordamos como en aquel... primer gran ensayo que fue la Copa MX Femenil, en donde ya podíamos por fin ver a un Necaxa femenil de manera profesional, oficial. Llegas y tú eres la capitana, o sea, tú eres la que juega el volado, sales en la foto con los árbitros. ¿Qué, cómo fue ese momento? Digo, llegar de capitán en Hidrocálidas a ser capi en el Necaxa. Ay, fue un momento muy, muy importante para mí. Tuve una experiencia medio extraña, lo había comentado solamente con mis familiares, pero pues ahorita que estamos en confianza, okay, sí, por supuesto. Te la voy a platicar. Fue el segundo partido que me asignaron como capitana, entonces recuerdo perfectamente que Irma, la coach, ajá, uh-huh. Pues dijo, ¿no? Mariana, vas de capitana. Entonces tenía el gafet y me lo empezó a poner y sentí así como la presencia de todos mis seres, pues toda mi familia que había fallecido. O sea, de verdad fue así como muy raro. Se me vinieron a la mente todas esas personas que están en el cielo. Y empecé a llorar así de la nada. Le tocó ver a Brenda, algunas de las compañeras que estaban junto a mí, pues les tocó ver ese momento, ¿no? En el que empecé así como a llorar, sin sentido alguno a la hora de que me pusieron el gafet. Y dije, wow, o sea, esto fue lo que siempre quise y que me dieran la oportunidad de portar el gafet de capitán. Fue así como que una experiencia que yo creo que no podré explicar. Ajá. Sí, o sea, fue muy raro, pero sí, en ese momento, te digo, fue como que todos mis familiares que ya están en el cielo, así como que se me vinieron en la mente, o sea, cuando ni siquiera tenía nada que ver en ese momento, en esa ocasión, fue así muy raro. Y así empecé a llorar. Yo creo que con más fuerza salí a la cancha. Ajá. A decir, aquí estamos y tenemos que defender esta camiseta. ¿Y qué tal? O sea, porque me voy a ir un poquito ahora más para atrás. El Ajá. proceso, me estabas platicando, fue complicado el proceso para llegar al primer equipo de Necaxa. Digo, las visorías, decías, ya estaba a punto de retirarme y a la mera hora sale esta oportunidad. ¿Cómo fue ese camino hasta llegar a este debut en contra Santos, en Copa? Sí, pues fue difícil. A lo mejor mucha gente piensa que por ser de aquí de Aguascalientes y porque Aguascalientes es pequeño y hay pocas chavas que juegan fútbol, piensan que fue fácil llegar al primer equipo, pero no, yo todo el proceso que viví fue difícil. Yo nunca, en ningún momento me vi segura. Yo creo que día a día era así de hoy tengo que dar lo mejor de mí, porque hoy me tienen que ver y tienen que convencerse de que yo puedo estar ahí. Y sí, como tú mencionabas, pensaba en retirarme, porque te digo que ya el equipo de Hidrocálidas en el que jugábamos ya no tenía suficientes recursos. Nosotros lo manteníamos y como que ya todas trabajábamos, entonces no teníamos suficiente tiempo para estar buscando patrocinadores y pues dije, no, pues ¿ahora dónde juego? Dije, no, pues definitivamente aquí es cuando a lo mejor ya se acabó mi ciclo de futbolista, ¿no? Que a lo mejor yo no lo quería, pero las circunstancias hicieron que pensar en eso. Ajá. Y me llegó también una propuesta de una amiga, Karen Díaz, árbitro de aquí de Aguascalientes. Me dijo, oye, ¿por qué no te dedicas al arbitraje? O sea, te pagan bien, mira, vas a seguir viajando, vas a seguir haciendo ejercicio, fútbol. Ajá, cerca del fútbol, lo que te gusta. Y dijo, y pues por tu edad todavía estás en el rango para que vayas a entrenar. Y sí, por un momento pensé en dedicarme a eso, en empezar a ir a entrenar y ya después surgió lo de la Liga MX y... Yo creo que la más contenta es tu mamá, ¿no? Porque muy, muy mal hubiera ido si hubieras convertido en árbitro. Ya. Oye, sí, sí, no había pensado en eso. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y la conformación del equipo, de las Centellas que hoy conocemos, ¿cómo lo viste? O sea, ¿se fue transformando? ¿Cómo ha sido el proceso del grupo, pues, para Necaxa? Al principio fue difícil, pues yo creo que la unión, ¿no? La unión, a pesar de que ya nos conocíamos varias chavas de los mismos equipos que jugábamos aquí en Aguascalientes, fue difícil porque siempre fue como la rivalidad, ¿no? Era el clásico de clásicos jugar, no sé, la selección de Aguascalientes contra Hidrocálidas y entonces... Siempre hubo mucha rivalidad y ahora imagínate estar en el mismo equipo y compartir la cancha. Sí, al principio como que era así, como que, éramos medias tímidas, ¿no? Medias tímidas. Pero ya después te llega la madurez y dices, no, pues ay, ya somos un equipo y todas estamos luchando por un fin, ¿no? Y sí, al principio únicamente nos costó, ya después fue como fluyendo todo. ¿Con quién has encontrado una sociedad en el campo? Así que digas, con ella me siento a gusto, siento que funcionamos y producimos cosas interesantes. ¿Quiénes son tus socias en Centellas? Mis socias. Pues yo creo que las chavas con las que había jugado años atrás, con Brianda, ajá, Brianda en la defensa, Pau Zurda de contención conmigo, Brenda y Liliana. Brenda, ¿cómo la ves? ¿Contención? ¿Mediocampista? ¿Enganche? ¿Central? Pues Brenda puede jugar de todo, ¿eh? Hasta de portera creo que jugaba. Al principio jugaba de defensa, ajá, pero como que le vieron cualidades a la ofensiva, uh-huh, y lo hizo muy bien, entonces como que sí tiene más cualidades ofensivas, yo siento. Sí. Sí, a la hora de ir al ataque, que es lo que siento que nos falta mucho en el equipo, quien meta los goles, quien tenga menos errores allá arriba, ajá, siento que cuando Brenda está allá arriba, se dispone y mete los goles. Ahí yo tengo la duda, yo pude verlas en el partido contra Monterrey, te comentaba hace rato, ajá, ¿quién le pone los pases a Gaby? ¿Eres tú o es Brenda? Creo que tuvo una asistencia a Brenda. Ajá. Sí, creo que sí tuvo una asistencia. ¿Fuiste tú? No recuerdo, no, definitivamente no. No me acuerdo. Porque en ese partido yo creo que me enamoré de esa media cancha. Sí. Contigo y con Brenda. Sí, estábamos jugando juntas yo y Brenda. Y ya, ya por las bandas pues estaban, creo que la Zurda. Ajá. Y ella. Sí. ¿No? Sí, y ya sí, en sí. Punta, cazando balones, Gaby. Sí, Gaby. Pues fíjate que también, bueno, a lo que dice Brenda, a la hora de jugar de contención, siente que no se halla mucho conmigo, pero a la hora de estar como 9, o sea, yo y Zurda en la contención y Brenda de 9 y Gaby arriba, yo creo que es una buena formación ahí. A eso iba. ¿Cuál es tú? Así tú desde adentro, ¿cuál es tu alineación ideal de Centellas? O sea, ¿quién es? Así que el que dices, ese equipo me gusta, independientemente de, déjate de límites de edad, de extranjeras, rumanas, marcianas o lo que sea. ¿Cuál sería tu equipo de Centellas? Ay, portería. Esto no lo escuchan, no van a escuchar mis compañeras, ¿verdad? No, o sea, eso es nada personal. Nada personal. Pues mira, yo creo que juntaría a las 4 mayores. Ajá. Cintia en la portería. Por el centro a Brianna, junto con Cristina. Ajá. De lateral Liliana y Lucy y... Tú en el medio campo. Ajá. Yo en la contención. Yo en la contención junto con Zurda, Brenda de 9 de enganche y de 10 pues Gaby arriba. Me faltan dos, ¿no? ¿Te faltan dos? Ah, es cierto, por las bandas. Por las bandas. Sería Pau Herrera, uh-huh. La pequeña y por la otra banda me gusta cómo juega Juan Ovalle. Juanita. Ajá, Juan Ovalle. Ok, sí, o sea, se quedaron, hay, ¿sabes qué pasa? Digo, yo de lo que los he visto, creo que el medio campo es quizás la zona más competida, ¿no? Al interior, hay gente con muy interesante, de lo que yo me ha tocado ver, pues porque las vi ustedes en Monterrey. Ajá. Y cuando fue contra León, fue una media cancha distinta, con Castellanos, ajá. Chiqui, sí, y Marisa Lupercio. Ajá. Que también me parece que la hacen bien. Y después ya más hacia adelante, pero también en medio campo, Cox, decíamos. Uh-huh. Paola Coxtinica. Coxtinica, ajá. Creo que es una zona que está bastante competida internamente, ¿no? ¿Tú cómo lo sientes? A lo mejor la rotación sí ha sido más en el medio campo. Ajá. Porque la defensa sí es como... Más estable. Ajá, más estable. Con Lili, con Lucy, con Brianda. A veces Brenda, ajá. De central también. Y sí, yo creo que sí, donde hay más rotación es en la media cancha. Pero sí hay mucha competencia en la defensa, ¿eh? Hay muchas, ¿sí? Defensas que sí no tuvieron oportunidad de participar. Y pues sí, por lo mismo de que a lo mejor la defensa está muy estable ahorita o se acopló muy bien, chavas no han podido jugar su posición, que son defensas. Pero sí siento que la competencia es... En la defensa, o sea, hay más competencia en la defensa. Ok. ¿Qué vamos a esperar para este Necaxa de la próxima temporada en las Centellas? ¿Qué te gustaría ver? Decíamos, necesitamos goles, eso me queda claro. Un centro delantero, una delantera que sea más efectiva, ¿no? Ah, sí, ya estamos en proceso de visorías. ¿Cómo has visto esas visorías? Bien, hay muchas chavas, yo no sé dónde salieron, porque te digo, en Aguascalientes, yo creo que lo mejor de Aguascalientes ya lo tiene Necaxa. Entonces te digo, salieron muchas niñas, definitivamente foráneas, de otros equipos que a lo mejor ya recortaron también a su grupo, y pues que buscan oportunidad en otro equipo profesional, y se vinieron para acá, chavas de León, a lo que he escuchado de Guadalajara... Y creo que apenas empieza la competencia, porque todavía falta que se termine ahora sí en forma el torneo. Ajá. Y pues sí, ¿no? Se define también el recorte de las plantillas. Ajá, de las plantillas. Y pues chavas corran a otros equipos a visorías. Pero sí, te motivan las visorías. Y te digo, muchas chavas asistieron con buen nivel. Ajá. Y espero que eso nos ayude para la próxima, el próximo torneo. Okay. En general, ¿cuál ha sido el contacto tuyo, con tu experiencia con la afición? O sea, ¿cómo te ha tratado? ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿cómo te ha ido en ese sentido? Sí cambia mucho, definitivamente. Pues en redes sociales, ajá, tus seguidores incrementan mucho, ajá, ¿no? Obviamente las solicitudes de amistad también llegan mucho y... Hay que ser selectivos, hay que ser selectivos. Sí. Bueno, sí, hay que ser selectivos. Bendito Twitter, que ya lleguen sé, todos, Instagram, que le caigan. Sigan, sigan. Y pues sí, es como... Te motiva, yo creo que a darle gusto, ¿no? A la hora de jugar y dar un papel bien en un partido, yo creo que eso te ayuda a que tengas a la gente a tu favor. Y hablando del apoyo al fútbol femenil, siento que nos han apoyado bien. Igual sí existen 2 que 3 críticas ahí por redes sociales, ¿verdad? Claro, nunca falta. Es clásico, pero yo como que no les hago caso, ¿eh? Yo dejo a un lado eso y prefiero mejor no meterme a leer esos comentarios y pues mejor así. Tu opinión, en lo personal, precisamente por esto del apoyo y de cómo es el contacto con la gente que las ha ido a ver, ¿qué es mejor, jugar en Casa Club o en el Estadio Victoria? Definitivamente en el Estadio Victoria. Sí, mucha gente sí piensa que es como falta del club, ¿no? Que no nos asignaron el estadio, pero pues nosotros no sabemos esas cuestiones, ¿no? No, ajá, sabemos el por qué no nos asignaron. Digo, porque el... lo que hemos dicho es las victorias han llegado en Casa Club, ¿no? No me había puesto a pensar en sí, eso. Sí, sí, o sea, sí, las victorias que tuvieron, ajá, fueron jugando en Casa Club, que sí, es la cancha donde entrenan. Y... Ajá, a lo mejor también es una ventaja, ¿no? Jugar en Casa Club, que es ahí donde entrenamos todos los días, entonces... Pues también tenemos que ver como el lado positivo, ¿no? De jugar ahí, que nos podemos acoplar mejor. Y sí, yo creo que la afición se motiva más, ¿no? En ir a apoyarte al estadio. Ya como más en forma, sí nos ha tocado en varios partidos que hay porra, la porra, ajá, oficial, ajá, poquita, pero sí están, pero si ahí, van, ajá, tambores. Sí, sí, sí. Entonces eso dices, ay, o sea, como que te cae el 20 de que estás en el Victoria, que estás jugando con un torneo profesional contra equipos profesionales y sí, eso te motiva mucho. De los partidos que jugaste, ¿cuál te sentó mejor? ¿Cuál te sentiste así como ese fue el partido de la temporada? Bueno, de este torneo. Ah, contra Monterrey. Monterrey. Sí, sentí que fue como una victoria. Ajá. Yo lo sentí así como una victoria. Porque obviamente era un equipo favorito, iba en primeros lugares. A lo que yo supe, no jugó con banca. O sea, jugó con sus titulares y aún así estuvimos al tú por tú. Y siento que nos acomodamos muy bien. Sí, nos acomodamos muy bien y... Y pues como todo, ¿no? Salimos en nuestro día, se dieron las cosas y pues nos llevamos el empate que te digo, que para mí fue como una victoria, definitivamente. Sí, yo creo que para todos los que estuvimos ahí fue... Sí, así fue muy emocionante, sí. Precisamente por eso, ¿no? Porque era una segunda ronda aquí en el Estadio Victoria. La primera, ajá, les había ido bastante pesado, sí, allá en Monterrey. El primer partido, ajá. ¿Cómo fue ese primer partido ya del torneo de liga? Pues yo creo que te sirve mucho como un ensayo, ¿no? Ensayo de... Yo por un momento sí dije, ay, pues ya llevamos entrenando mucho tiempo, vamos a llegar a Monterrey, llevamos al equipo completo, pues vamos a empatar o a ganar, ¿no? Pero ya estando ahí dices, no, o sea, te das cuenta del nivel y pues te hace poner los pies en la tierra, ¿no? Así dices, o sea, yo que me creía que ya estaba preparada y vengo a jugar mi primer partido como profesional... Y llevarte una derrota, creo que sí es una mala experiencia, pero que te va a ayudar mucho. Que no fueron muchas, así que les llenaran la canasta como tal. Ese fue de 5-2, creo que fue, ajá, la de las 5-2. Más pesadas, ¿no? Sí, de hecho sí fue la... Si no la más. Ajá, creo que sí fue la más. Ya de ahí no bajó. Eso también le ayudó a Necaxa y eso lo vimos. Que si bien tardó en llegar la primera victoria, no era como que las apabullaran... Sí, como otros, otros equipos, ¿no? Sí. De 9, 8-0, esas cuestiones así. Sí, también eso habla bien del equipo, de los goles que tenemos en contra, que no fueron muchísimos a diferencia de otros equipos. Y conforme avanzaba el torneo, pues se veía esa diferencia, el trabajo. Porque sí mejoramos muchísimo. Yo siento que desde el primer partido al último que jugamos, es muy grande la diferencia entre uno y otro. Y ahí es cuando sí dices, ay, ahora sí se nota el trabajo, el esfuerzo de entrenar todos los días. Porque ya casi en diciembre cumplimos, diciembre, enero, ajá, cumplimos un año ya de estar entrenando todos los días. Sí, es de los grandes cambios, ¿no? Del semipro a llegar a Necaxa. Ajá, algo que a lo mejor era como un pasatiempos, ¿no? Que te gustaba mucho, pero que no le dedicabas así como mucho tiempo a entrenar, así como una hora, tres veces a la semana. Y ahora toda la semana y 3 horas, y es mucho la diferencia. ¿Cuál es el, digo ya para ir cerrando, ¿cuál es la aspiración, cuál es el proyecto personal de Mariana con el fútbol, con Necaxa? Y en general, ¿qué has pensado a futuro, próximo y más lejano? Bueno, soy una persona que vive el momento. Ajá. Definitivamente no soy mucho de clavarme en proyectos a largo plazo. Ajá. Entonces, ¿ahorita vivir el sueño con Necaxa? Sí, creo que estar en el lugar en el que vive tu familia, en donde radicas, y tener la posibilidad de jugar con Necaxa, yo creo que se acomodaron muy bien las cosas, y mientras el club me lo permita, yo estaría feliz de seguir en el equipo de Necaxa. Sí. Mientras, ya después el arbitraje y eso ya. Ya lo voy a pensar bien. Ok. Por último, mensaje a la afición. ¿Qué le dices al aficionado de Necaxa que a lo mejor todavía no las conoce, no las ha visto como ha visto al primer equipo, al varonil? ¿Qué le dices a la gente del Rayos con respecto a las Centellas? Bueno, que sea la oportunidad de conocer a estas chicas, a las Centellas, que así como apoyan al primer equipo de hombres, que se den esa oportunidad de ir a un partido. Con un partido ellos se van a dar cuenta de lo que se trata este proyecto. Uh-huh. Y así como es tan importante el primer equipo de niños, nos gustaría que vieran así el equipo femenil. Porque creo que el apoyo de la afición es algo indispensable en cualquier equipo. A mí me pasó eso, o sea, de entrada ya estábamos emocionados con la idea de que hubiera un equipo de chicas femenil y que fuera profesional en serio el asunto, y que portara la camiseta de Necaxa por el amor que nosotros como aficionados de años le tenemos al club. Es como un sueño también para nosotros, y no, o sea, no solo, hablo en plural porque sé que somos varios que estamos en esa posición. Y yo que he tenido la oportunidad de verlas, digo, no tanto como hubiera querido. O sea, yo soy de que quisiera estar ahí cada 15 días en el estadio o en casa club viendo los partidos. Sí es diferente a la hora de que ya lo ves en vivo, de que las ves saltar, o sea, las vemos saltar a la cancha con la camiseta, con el uniforme, y la intensidad que le meten, la lealtad, con el cero marrullerías y cuestiones que se han alabado mucho de la liga hasta cierto nivel, o sea, comparando con la Liga MX en primera división, es una experiencia que te engancha al fútbol femenil, se vive diferente. Desde ahí, ¿qué le das Centellas a la gente que la va a ver al estadio? Son partidos emocionantes, ¿eh? Son, como tú dices, es a lo mejor sí es muy diferente al fútbol de hombres. Las niñas, yo creo que son, no tenemos ese colmillo de los hombres de tirarnos a la hora de hacer faltas o a la hora de hacer una entrada fuerte, ¿no? Creo que la inocencia que aún tenemos en el fútbol femenil ha ayudado mucho a esos halagos que tú dices, ¿no? Que es como muy, pues no sé, se podría decir muchísimo más puro. Uh-huh. O sea, a diferencia de los hombres que ya le meten experiencia, colmillo, fingir y cuestiones sí, de ese sí, tipo, sí, reclamar. Sí, pues nosotros a la afición le ofrecemos una buena experiencia. O sea, sé que si van a apoyarnos, se van a llevar una buena experiencia y para que ellos mismos, ¿no? O sea, se den cuenta de la importancia que se les está dando a esta liga, que como tú dices, ¿no? Es diferente ver como en las redes sociales, leer, a vivirlo, ya así como desde el principio, ¿no? El inicio de la liga, ver a las chavas, el calentamiento, o sea, es muy diferente y me gustaría que se dieran la oportunidad de que asistan a un partido que a lo mejor los horarios también no nos ayudan mucho, pero... Hay manera. Sí, hay que buscarle. Sí, exactamente. Porque, bueno, ya por último, Mariana, agradecerte que estés con nosotros, que nos hayas permitido acercarnos a ti, conocer tus puntos de vista, felicitarte porque a final de cuentas están haciendo historia, tú y el grupo de chavas que están hoy vistiendo la camiseta de Necaxa, están haciendo historia en el fútbol mexicano y en particular para nosotros como afición necaxista. Pues los de veras tendremos que estar pendientes de quiénes fueron ese grupo de chicas que por primera vez vistieron la camiseta de Necaxa para un torneo oficial, ¿no? Y que ya hay algo que contarle a los nietos y demás. Sí. ¿Cómo lo sientes así? Sí, o sea, muchas veces yo creo que ahorita que lo estamos viviendo a lo mejor no nos ponemos a pensar, ¿no? En lo importante que es esto del primer equipo, o sea, en el Club Necaxa, ya haciendo historia. Yo creo que hasta después de que pasemos esta etapa, yo creo que es cuando dices, ay, güey, o sea, todo eso viví, ajá. Yo estuve ahí. Sí, contarle a mis hijos, a mis nietos. Y, sí, yo creo que sí, es una experiencia muy padre. Y pues igual a todas las niñas que les llama esta pasión del fútbol, o sea, que... Las niñas chiquitas que apenas vienen surgiendo del fútbol femenil, pues que se den la oportunidad de ir a visorías, o sea, que no, que sigan sus sueños, o sea, que sí se puede. Yo, o sea, te lo digo yo, que estuve a punto de retirarme y a nada de poder cumplir mis sueños. La emoción. Pura emoción. Sí, sí, sí. Bueno. Gracias, Mariana. No, ¿de qué? Gracias a ti por la invitación y por la comida. Y seguimos en... PasiónRojiBlanca.com.mx